sabes por qué. Tengo fiebre por encima de 40. La verdad debe ser la enfermedad que me lleva en ambulancia a tu hospital. Tú cúrame, dulcecito, cúrame en la playa de Levante o de Poniente. Y después, con las nubes en los pies, tengo muchas cosas que pensar. ¿Por qué será que siempre estoy contigo? Ya perdí todo. ¿Por qué te siento mi mejor amigo? Ya perdí todo. Con los hermanos en ligar y casi ni ligo. Ya perdí todo. Me moriré mirando fijamente tu ombligo. Ya perdí todo. Porque te quiero con su pandillero. Porque te quiero una barbaridad. Digo que ya te digo porque es verdad. Cuando sé que tú estás mirándome, se me queda sin latidos el corazón.